Chica vanidosa, dueña eterna de mi amor. Nunca me digas que no, nunca me digas que no. Y moviendo esa cintura, de aquí, aquí, aquí, allá, de aquí, aquí, aquí, allá. Si el cigarrito se te ha apagado, no lo vuelvas a prender. Si el cigarrito se te ha apagado, no lo vuelvas a prender. La mujer que se ha marchado no se vuelve a buscar. Se te ha apagado, no lo vuelvas a prender. El cigarrito se te ha apagado, no lo vuelvas a prender. La mujer que se ha marchado no se vuelve a buscar. La mujer que se ha marchado no se vuelve a buscar. Eterna de mi amor, nunca me digas que no, nunca me digas que no.